A Mar del Plata porque tenemos en línea a Leo Gutiérrez, Fabio. ¿Cómo te va, Leonardo? Martín, ¿qué decís? Hola, Fabi. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás vos? ¿Cómo está Peñarol? No te escuché nada. ¿Qué, cómo estás vos? ¿Cómo está Peñarol? Bien, estamos bien. Hemos tenido un tiempito para entrenar, bastante prolongado. Así que pudimos recuperar a los lesionados. Bueno, se nos cayó Lovatti con una pequeña distensión. Y anoche se nos lesionó Juan Fernández con un esguince tobillo y un golpe en la cadera en la Liga de Desarrollo. Así que tenemos dos jugadores que estaban formando parte del plantel menos para esta noche, ¿no? O sea que no juega ni a Lovatti ni Fernández. Y Fernández seguramente que no, porque el esguince que tuvo fue bastante fuerte, y Ale tiene para una semanita más, 10 días más por lo menos para poder estar a tope y poder jugar. Creo que los dos partidos de Buenos Aires que fuimos en la gira, ahí se va a poder incorporar el plantel. Leo, obviamente estará Quimsa, ¿no? Uno de los equipos armados para pelearle a San Lorenzo, discutirle el título. Bueno, ¿qué análisis haces de lo que se le viene a Peñarol? ¿Y qué análisis hiciste de lo que pasó ya, ¿no? Con este Super 20 en el cual Peñarol queda afuera jugando en casa contra Hispano. El balance que hicimos, por más que quedamos afuera, fue positivo, pero el equipo jugó bien. Tuvo buenos partidos, creo que hizo un Super 20 aceptable. Obviamente que no me hubiese gustado pasar, pero bueno, no se pudo. No, la verdad que Hispano nos jugó muy bien y nos ganó bien. Justamente los dos partidos que nosotros perdemos con Hispano fueron los dos peores partidos que jugamos en la temporada. Porque no estuvimos a la altura de los juegos, pero son cosas que pueden pasar. A veces el nerviosismo de jugar un playoff puede llegar a jugar en contra, y creo que el tercer partido, más que nada, no, eso nos jugó en contra, pero creo que el balance es más positivo que negativo. Claro, y en cuanto a lo que se viene, ¿qué ilusión hay con Peñarol, no? Porque está claro que ahora se cambió el chip, ahora ya es la Liga Nacional, no es el Super 20, ya no hay mucho margen de prueba, si bien la temporada es larga. Entonces, ¿por dónde pasan hoy tus focos, tus objetivos con Peñarol? A nosotros tenemos que ir tranquilos, día a día, partido tras partido, jugarlo como lo veníamos haciendo, intentar tener una buena defensa. Nosotros sabemos que no estamos para pelearle a un San Lorenzo o a los equipos que más presupuesto tienen en la temporada, que se armaron para llegar a una final, para entrar entre los cuatro, pero tenemos un buen plantel y queremos luchar todo el año para competir de igual con todos. Yo creo que lo podemos hacer. Creo que también el tema de los juveniles que tenemos en el equipo demostraron que pueden jugar en la liga y que lo pueden hacer bien. Así que estamos tranquilos, sabiendo que tenemos que recorrer un camino duro, pero que si nos esforzamos y batallamos y vamos adelante en todos los juegos, vamos a tener muchas chances de tener una buena temporada, ¿no? Hablabas del tema presupuesto. ¿Hay alguna idea de mejorar el equipo en algún momento, tal vez después del receso, o jugarías así la liga? No, por ahora es el equipo que tenemos, que armamos, con el que vamos a competir. Después se verá, pero no hay idea de poner un refuerzo más o de hacer cambios. Vamos a seguir trabajando con este equipo y después los resultados y el correr de la temporada se verá y se analizará, ¿no? Y no, en este receso, ¿no?, que tuvieron, ¿hubo algún inconveniente en el club con los jugadores por el tema pago y eso? No, inconveniente no, es es algo que suele pasar cuando se atrasa un poco el tema de los cobros. Se intenta hablar con los dirigentes para poder llegar a conocer la situación y ver si se puede resolver lo antes posible. Tuvimos nuestras reuniones con nuestros dirigentes, nos dijeron cómo venía todo y bueno, nada, obviamente que la situación no es la ideal, pero tampoco es que hubo un conflicto, porque ya me hablaron bastante el tema otros colegas tuyos y le dije lo mismo. No es que hubo un conflicto, sí hubo un problema que se resolvió y que bueno, que se sigue hablando de ese problema. Es económico, obviamente que pasa por lo económico, pero cuando tenés buena predisposición del club a resolver el problema que hay, te da tranquilidad, ¿no? Seguro. Este tipo de situaciones, ¿no? ¿Afecta el trabajo normal del plantel o no? Sí, muchas veces sí, porque tener la cabeza ocupada en otras cosas. Y creo que el equipo fue muy inteligente a la hora de encarar este conflicto para no tener distracciones. Y lo llevó bien. Creo que lo llevó bien, lo manejó bien. Tenemos jugadores grandes que han pasado por esto varias veces, entonces supieron manejar la situación y no crear un problema más amplio de lo que tenía que ser, ¿no? Entonces lo han manejado muy bien. Está muy bien. Estamos hablando con Leo Gutiérrez, el técnico de Peñarol de Mar del Plata. Hoy Peñarol debuta en su estadio frente a 15 de Santiago del Estero en la apertura de la Liga Nacional, 4 partidos. Este equipo de Peñarol, después de haberlo visto en el Super 20, haber sacado tus conclusiones, ¿no? ¿Crees que está para qué en esta etapa de Liga Nacional? Mira, Fabi, lo que nos hemos propuesto y lo que queremos hacer nosotros es entrar en una muy buena posición para los playoffs. Yo creo que podemos estar entre los 8 mejores de la competencia. Creo que sería ideal para Peñarol y para el equipo, pero bueno, es hablar en el aire, ¿no? Creo que hasta que no corran por lo menos la mitad de la temporada no se va a saber realmente para qué están los distintos equipos. Yo te puedo decir que Peñarol está para eso, a lo mejor después nos encontramos con otra realidad, o mejor o peor, y pasa igual con todos los equipos. Es una expectativa muy grande que genera. Ya sabemos, San Lorenzo va a pelear la primera posición, Quimsa se la puede llegar a pelear también, después hay otros equipos que se han armado de buena forma, Cerro está jugando bien al básquet en el Super 20, hay que ver cómo lo hace en la liga. Nosotros jugamos buen básquet en el Super 20, hay que ver cómo lo hacemos realmente cuando los puntos valen y la cabeza juega de otra forma. Así que nada, nosotros nos preparamos para eso, queremos entrar en una buena posición en la postemporada, pero es algo que te imaginás, hay que ver con el tiempo, ¿no? ¿Cómo está Nico Gianella? Espectacular, parece un chico de 30. Cuánto talento, ¿no? Sí, realmente le enseña muchísimo los dos bases jóvenes que tenemos, y nos armó el equipo, nos paró el equipo de otra forma, así que nada, estamos felices por su regreso, feliz que él se encuentre bien y que pueda empezar a competir que es a donde lo queremos tener, ¿no? Y nada, le cuidamos mucho en este tiempo para que se recupere bien, y se nota que ha hecho un trabajo muy bueno y que está bien, ¿no? Está bien y va a jugar en buena forma. Bueno, me alegro mucho. ¿Viste algo de la selección, Leo? Sí, me encanta. La verdad que he visto la mayoría de los partidos que pude ver, lo he visto, y el trabajo que ha hecho Sergio con el cuerpo técnico es extraordinario. Cómo juegan, con la soltura que juegan, la presión que tienen en defensa, realmente con la intensidad que está jugando el plantel, por más que cambien las figuras, el equipo sigue jugando igual, así que nada, yo estoy feliz de ver un equipo argentino de esa forma, ¿no? Me recuerda mucho a los inicios de nuestra generación, de la generación dorada, esa entrega, esa pasión que le poníamos día a día, ¿no? Pues sabes que te iba a preguntar por eso, porque en la charla que tuvimos con Luis Escola el sábado de la mañana en uno contra uno, Luis soltó justamente eso, ¿no? Que este momento de la selección argentina le hace acordar mucho al inicio, al 2002, y nos llamó poderosamente la atención, porque él no es de hacer comparaciones ni de nombrar mucho a lo que había pasado, y dijo que él ve mucha similitud con aquel grupo, ¿no? ¿Vos sentiste lo mismo entonces? Sí, yo siento lo mismo de forma de juego, de la entrega, de esa gana de comerse al rival, y la verdad que la selección está teniendo eso, ¿no? Está demostrando que tiene esas ganas de comerse al que se le ponga adelante y le compite de igual, y el otro día sacó a Estados Unidos la cancha, a México también, con una cabeza, con una gana de que no puedan hacer nada, increíble. Realmente se parece mucho a lo que éramos nosotros, se parece muchísimo. Ojalá sigan creciendo y que siga creciendo el equipo y que sigan demostrando el talento y las ganas que tienen, ¿no? Santi, ¿cuál es la clave a todo esto, no? Porque ya podemos hablar de una mística de la selección argentina, clasificando a su noveno mundial consecutivo, marcando el terreno también en América, a pesar de la supremacía, ¿no?, y la jerarquía que tiene Estados Unidos cuando presenta a los NBA. Creo que han mamado mucho de lo nuestro, han crecido con lo que hemos sido nosotros en la generación dorada. Y tienen un gran referente de esa generación, que es Luis. Creo que Luis lo va a llevar por ese camino para que ninguno se nos pueda llegar a correr del camino en sí, ¿no? De que sigan trabajando para el bien de la selección y no para el bien personal, que eso es lo mejor que siempre tuvo la generación dorada, ¿no? Y nada, creo que el respeto que ha ganado Argentina y el prestigio que tiene, estos chicos lo van a cuidar muchísimo, y creo que lo van a seguir teniendo, y capaz que nos puedan llegar a dar una sorpresa a nosotros y a muchos más de este ambiente, ¿no? Que puedan llegar a ser un gran mundial y de clasificarse nuevamente un juego olímpico. Creo que tienen todo para hacerlo, ¿no? Bueno, Fabi, realmente un placer hablar siempre con Leo Gutiérrez. De mi parte, agradecerle. No sé si vos te quedó alguna más. No, nada. Desearle una buena temporada. Siempre un gusto hablar con todos los protagonistas. Y es un placer que nos vamos tanto a la mañana en 3x3, en UQB Radio, y también ahora en AM570 en Radio Argentina. Así que lo mejor para la temporada que viene, Leo. Gracias, Fabi. Gracias, chicos. Un placer. Y ojalá tengamos un buen año. Y que sea una buena liga para todos, que la liga sea una liga linda y que la gente la pueda disfrutar y que que los jugadores puedan disfrutar también de una buena temporada. Abrazo enorme, la palabra de Leo Gutiérrez, el más ganador en la historia de la Liga Nacional, hombre de la generación dorada.